y aquí me llega un mensaje de la Escuela de Cuadros. Ajá. Esa es la Escuela de Cuadros de... De Katia TV. De Katia de TV. De Vive. De bueno, Vive. Es la misma. Es Katia la misma. TV Vive, exacto. Fíjate, tú, es interesante esto, porque esa es una escuela que estudia la profundidad, la filosofía de Hegel, pero también manda un mensaje que dice que Asier Gurudi, exiliado vasco, no me gusta que le pongan exiliado vasco, revolucionario vasco, está retenido en el SEBIN, lleva 15 días en huelga de hambre. Bueno, ¿cómo nosotros, la revolución justifica tener preso a este muchacho? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué el muchacho tiene que ponerse en huelga de hambre? ¿Cómo justificas tú eso con este jolgorio de precios bajos, sí, y de victoria sobre la oligarquía? Y resulta que el alma de la revolución está con una verruga, que es ser carcelera de revolucionarios. Sí. Entonces, libertad para ese muchacho ya, inmediata. No, ni siquiera por él. Por la revolución. Por la moral de la revolución. Por la moral de la revolución. Y ahí hay algo... No, y complace a Rajoy, que es un tipo que le impidió el paso a Evo Morales por... Y a los franceses. ¿Qué es eso? Ahora aquí hay una página. Paquito Arrián. Paquito Arriarán. Arriarán. Sí. Ese tiene que ser vasco. Eso parece. Eso Arriarán. Entonces esa página además viene siguiendo nuestros trabajos, nuestros programas. Paquito Arriarán cuelga casi todos los días el texto teórico y el extinto grano de maíz. No, vale, da mucha rabia, chicos, que la revolución tenga preso a este muchacho. Hay que vibrar de indignación frente a esa injusticia. Pero eso iba a decir, iba a hacer un comentario respecto de eso. Me acuerdo que hicimos un programa hace 2 semanas, uh-huh, o 1 semana y media, con el abogado de este revolucionario vasco, uh-huh, de Asier, con Freddy Gutiérrez, uh-huh, un horror a la oligarquía, y escribimos un texto que salió en Aporrea, y hay que decirlo con dolor. Creo que fue uno de los programas que menos mensajes recibimos, y fue una de las columnas publicadas en Aporrea y en nuestro blog, en nuestra página, que menos lectura tuvo. Pero ven acá, eso que tú estás diciendo es ahí es que tú vas a medir. Todo tiene relación. Ahí es que tú vas a medir el éxito de la ofensiva esta. El éxito de la ofensiva enemiga. La parte humana, el humanismo, nos los alteraron. Nosotros podemos soportar, ¿verdad?, con estoicismo que la revolución tenga preso a un ser humano revolucionario, sí, de internacionalista. Eso significa que cambiamos las colas de comprar televisores por el humanismo que sostiene a una revolución. Entonces, esa es la medida, si estamos triunfando sobre la oligarquía o no.